arrancando esto hasta las 9, como siempre, aquí en Radio El Mundo. Hoy ha sido un día, digamos, muy más allá del partido, dominado en gran medida por el partido que estaba muy esperado por todo esto de la altura, por la cuestión política, ¿no es cierto? Por la cuestión política y la cuestión económica. Son dos como columnas que sostuvieron la información del día. Desde el lado económico, por el tema, a mi modo de ver, de una insistencia casi, yo diría, terca en un tratamiento del principal problema que tiene la Argentina, que es la inflación. En materia económica tiene otros obviamente graves, como la inseguridad, como el aislamiento internacional, pero en materia económica la inflación, cuya negación sigue siendo aparentemente la principal política del gobierno, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuál es la política que se aplica frente al hecho de la inflación? Negarla. Y como el gobierno cree que no hay la inflación que hay, aplica medidas, digamos, que son parches, que son medidas de corto plazo, que son medidas en gran medida, valga la redundancia, discutibles. Hoy estuvo en ese sentido todo muy centrado en la famosa nueva tarjeta de los supermercados, digamos, como si por allí pasara el meridiano de la solución y que la Argentina va a arreglar sus problemas económicos inventando una tarjeta de supermercado. Y por el lado político, me parece que la cuestión estuvo centrada en el gobernador Scioli. Hace mucho que el tema político revolotea al lado del gobernador, pero me parece que hoy fue un día en donde la información también se concentró en él, y más que por lo que hace, por lo que me parece deja de hacer Scioli. A Scioli me parece que se le están acortando los tiempos. Hoy su comisario político, es decir, quien fue puesto ahí desde el primer momento para incomodar a Scioli, aún antes de las elecciones de 2011, me refiero obviamente al vicegobernador Mariotto, dijo que no le hacía bien al gobernador que la oposición lo quisiera como presidente, debido, salió a decir, que de nada valían lo que Scioli llamaba muestras de lealtad, en la medida en que 5 minutos después se estuviera sacando fotos con quien era uno de los principales enemigos del modelo, es decir, el vicepresidente Cobos. Lo cual, digamos, termina de confirmar esta idea de que efectivamente el gobierno concibe la vida en términos de amigos y enemigos, ¿no es cierto? Mientras que a uno no se le da ni justicia, como dijera el famoso dicho de Perón, a otro se le da todo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, Devido salió a decir esta cuestión, que quizás motivó alguna respuesta de Scioli, también en su acostumbrado, en su acostumbrada onda. Dijo que no, la provocación no lo iba a hacer morder el palito o pisar el palito, para ser más preciso. Y después está todo lo que rodea al conflicto docente, que evidentemente es una especie de ariete para seguir ahogando financieramente a Scioli. La provincia dio un aumento que el gobernador se empeña en demostrar que incluso es mejor que el que la nación le dio a los docentes nacionales, y aún así no se lo aprueban o no se lo consienten. Y Baradel ya anunció 3 días más de paro para 8, 9 y 10, o 7, 8, 9, ahí estoy un poco confuso, pero son 3 días en el caso de que esto siga así, sin acuerdo. La otra respuesta del gobierno de La Plata fue que esta postura de los docentes es un intento destituyente del gobernador en un típico, digamos, en una típica respuesta kirchnerista. Saben ustedes que a nivel nacional la presidenta ha utilizado mucho esta fórmula frente a cualquier crítica. Cuando esta sube un poco de tono, la Presidente y quienes la acompañan inmediatamente usan este argumento de la destitución, que usó Scioli también. Ahora, a mí me parece que lo que el gobernador debe tener claro, y no sé si lo está teniendo claro, es que él en algún lugar de su cabeza todavía cree que puede ser como el sucesor natural de Cristina dentro del kirchnerismo, digamos, ¿no? Como que, bueno, termina Cristina porque la Presidente por la Constitución no puede ser reelecta, entonces, bueno, como naturalmente la figura más importante es él, entonces, bueno, que como una consecuencia casi natural, él va a ser el candidato. Bueno, no, que se olvide Scioli. Es decir, Scioli es un personaje que no es querido por el oficialismo. Creo que particularmente la Presidente tiene una inquina personal con él. Ciertas posturas nunca las tragó. Creo que hasta parte de su pasado empresario, de ser un hombre que viene del sector privado, medio mezclado con el jet set, por su pasado deportivo, por su mujer, todas esas cosas me parece que no son muy toleradas por el oficialismo en general y por la Presidenta en particular, y me parece que Scioli debería sacarse esa idea de la cabeza de que siendo un tipo contemporizador, que se banca cualquier cosa, en algún momento, me atrevería a decir casi de lástima, le van a dar el gusto de ser el candidato natural de una sucesión kirchnerista. Entonces, terminada esa posibilidad, como me parece que está claro, si Scioli aún no lo ve, no sé, me parece que debería revisar esa lectura, pero a mí me parece que está claro. Si eso es así, si los que pensamos eso tenemos razón, Scioli me parece que va a tener que hacer algo rápido si él quiere seguir con su idea de ser presidente. Porque por el lado de el no hagamos olas, amor y paz, estamos todos, no sé cómo es la frase, hasta con que lo cargan los imitadores, optimismo, fe, no sé cómo dice, que se olvide, por ese lado, digamos, no, él no va a conmover al kirchnerismo para que finalmente le digan, está bien, Scioli, vas a ser vos nuestro sucesor, no sé cómo es la forma, nuestro cambio sin cambio, para que haya cambio sin cambio, no sé cómo es. Bueno, olvídate. Entonces, me parece que si él efectivamente, como lo dijo públicamente y el bolonqui que se armó con eso, quiere ser presidente, va a tener que pensar otra estrategia, sincerarla, obviamente bancarse, porque no va a ser sencillo, una vez que se sincere y diga, está bien, yo voy a ser presidente, como el kirchnerismo no me da bola, voy a ser por afuera. Imagínate, si ahora que dentro de todo está adentro, lo vuelven loco, imagínate lo que va a hacer si ya le pone franqueza al asunto y dice, bueno, yo voy a ser candidato por afuera. Lo van a matar, pero bueno, ser candidato a presidente, si eso es lo que quiere, no es para cualquiera, digamos, ¿no? Entonces, si él quiere estar a la altura de eso, me parece que en el más bien corto plazo, antes que largo plazo, va a tener que tomar una decisión.